Al contrario, yo siento que es muy 21 Pilots, sí. Camila. Me siento que están alejaditos. No es desastrosa, sí, es de mala leche. ¿Cómo es que se llama el instrumento que tiene un pitillo como en la boca y hacen con, como con autotune este sonido? Es como un vocoder, sí, eso es como, no me acuerdo cómo se llama. Lo usan ahí. No siento mala la canción. El rap, odiaron ese coro, lo odiaron, lo destrozaron. Qué cosa más mediocre. Sí, esto, es que... Para odiar hay gente. Sí. Lo que hay es gente. No quiero imaginarme a Anthony Fantano destruyendo esta canción. Sí, lo ves venir. La va a destruir, sí. Sin piedad, míreme. Pero me parece mala. No. Y el video es las cabezas así enloquecidas. Me gusta la base mucho. Eso. Sí, es 21 Pilots. Empujando ahí la vaina a otro lugar. Usando un poquito cositas del manual del drum and bass británico. Le va a encantar a la gente que es fan. Y pues obviamente es obvio que los Consequence of Sound no son fans. Nice. Consequence of Sound, para quienes no saben, es un blog. Sí, sí, sí. Que ama Radiohead. Que ama... Que el falsete es de lo peor. Siento que le dieron muy duro. Tal vez este organito. Coquito ahí. Bueno, a contract. Uh-huh. Ahí están los 21 Pilots, la nueva canción en Mañanas de la X 103.9 FM. Y lo nuevo también de Lord está aquí en La Nación de Más Música. Esto es What Was That? A place in the city, a chair and a bed. I cover up all the mirrors. I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil. Make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me. Oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Well, baby, what was that? the Lord en las mañanas de la X. Vamos a viajar en el tiempo, Alejo, hasta el 2005, porque un día como hoy Green Day lanzaba su canción Wake Me Up When September Ends. Uy. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Stars drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. September ends en las mañanas de la X. Entonces, muchas cosas. ¿Qué hay? Habló Sabrina Carpenter. ¿Qué dijo? Respondió a las críticas por la portada. ¿Respondió? Respondió. Sí. A los comentaristas que afirman que su música y su imagen están sobresexualizadas, diciendo que hay mucho más en su arte que los críticos tienden a ignorar. Entonces, está la portada, que ayer hablamos de ella. El álbum sale el 29 de agosto, muestra a Carpenter de rodillas mientras un hombre anónimo vestido de traje le sujeta del pelo. Luego sale la portada en la Rolling Stone. Y pues estuvo hablando, dice, siempre me hace mucha gracia que la gente se queje. Dicen, todo lo que ella hace es cantar sobre esto, pero esas son las canciones que al público le ha gustado. Está claro que les encanta el sexo, están obsesionados con él. A continuación se refirió a una parte de su espectáculo en directo, durante el cual interpreta su canción Juno. Entonces también habla sobre... Como es de buena Juno. Sí. Qué buen disco. Ese es Short and Sweet, es muy bueno. Entonces habla sobre el espectáculo, hay muchos que se van muy a lo literal, dice, y pues eso no lo puedo controlar. Y es arte lo que decíamos. Si vienen al espectáculo también escucharán las baladas y los números más introspectivos, todo esto me parece irónico y divertido porque parece una crítica recurrente, no me molesta excepto porque a veces siento una presión muy fuerte por ser graciosa. Uh-huh. No quiero ser pesimista, pero tengo la sensación de que nunca he vivido en una época en la que haya criticado tanto a las mujeres y se les haya escudriñado en todos los aspectos. No hablo solo sobre mí, hablo de todas las mujeres que están haciendo arte ahora mismo, arte. Y pues volvemos al tema, que entienden que la portada del nuevo álbum sí pretende generar controversia, claro, porque se está manejando de forma satírica. Yo tengo este momento para mí de paz, gloria. Hace unos días estábamos hablando de lo mismo desde el lado urbano con Karol G. Claro. Es un producto. Yo no estoy hablando por las mujeres, ni todas tienen que pensar como yo. Okay. Pero yo estoy hablando sobre el producto comercial. Uh-huh. El producto que hace Karol G, ese producto es el que la gente está buscando, el que la gente le gusta. Las canciones como Culona, como Bichota, todas esas canciones son las número uno porque es lo que la gente consume. Así es. Si ella canta Milagros, la canción que también tiene sonidos colombianos, andinos, y habla del amor, esa canción pasa desapercibida. No la oye nadie. Pero si ella se pone dos cocos y habla de nalgas y teta, miren, es lo mismo que está pasando con Sabrina Carpenter. Es real. La gente se queja, pero es lo que más consumen. Y vuelve y dice, es satírico. Es como, exacto, sí, es una, es decir, es una mirada crítica, hecha con humor, con mucho humor, con humor negro además, pero la gente la toma literalmente. Que hablamos ayer, se arriesga porque se sabe que ya hay mucha gente que va a lo fijo y no dice, mira, la letra de esta canción dice esto. Claro, se está burlando de... No, ni lo van a hacer nunca. No. Se quedó con la portada, literal. Claro, se quedó con la Entonces portada. Entonces ella dice, por favor. Ahí no hay nada que hacer. Exactamente. Aquí y está. Es más duro para las mujeres, además. Oh, boy. Ahí está, me encanta. Aquí está Sabrina Carpenter con su nueva canción, Man Child. You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished, didn't know it started? It's all just so familiar, baby, what do you call it? There's a cute

voy a estar reaccionando al concierto de Kendrick Lamar en vivo. No, chao. Claro, chao. Habría sido... ¡Uy! Imagínate eso. No, pero yo creo que esa cicatriz psicológica en el cerebro de Drake, ¿cierto? Debe ser una cosa muy dolorosa. Sí, como que no quiero saber de eso, no quiero saber más de eso. Sí, no, eso es un rayón al ego. No, al alma, que se le mete con todo. Para la vida. Ahí está. Tu primer rinde más en Cruz Verde. Aprovecha hasta 30% de descuento en analgesia cardiovascular, higiene personal y belleza. Válido del 11 al 15 de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, ¿qué más? Bien. Varias cosas. Jay-Z perdió $1,000,000. Jay-Z perdió $1,000,000 que apostándole a los Knicks. Apostando en las finales de la NBA tras la derrota de Oklahoma. La gente con dinero, ¿no? Ay, mira. Yo estaba llorando porque mi papá me ganó una apuesta por Colombia y me dejó pelada. Ahora $1,000,000. No. La semana pasada surgieron informes que el rapero e empresario pues le había apostado a Oklahoma City Thunder porque ganaría supuestamente las finales y no pasó. Y entonces perdió y toma $1,000,000. Así como, hombre, perdí, ¿cuánto? $1,000,000. Saca $1,000,000 de su billetera. Así, mira, te entrego. Está bien. Y se ríe así. Ay, perdí. A ver si la próxima me va bien. Imagínate eso, ¿quién pudo haberse ganado esa cosita? Jay-Z entonces perdiendo plata. No. Ay, se mueve mucha plata en esas apuestas, en la NBA, ¿no? Sí. En las mucha apuestas, plata. La gente. Yo nunca he sido muy bueno para hacer apuestas. ¿Has ganado alguna? Sí, gano, es decir, he ganado, pero son todas muy sanitas, ¿me entiendes? Me refiero sí, a que claro. No, nunca he sido bueno para ese mundo como del de la ludopatía. De la ludopatía. Sí. No, siquiera. Porque nunca. Hay gente que en serio se mete en la cabeza. Ay, y no. Pierden cosas. Acá debía haber una epidemia de ludópatas muy brava con toda la proliferación de esas vueltas en internet, ¿no? Eso. Pues claro. En el fútbol. Si las casas de apuestas son los de la Copa de Fútbol en Colombia. Eso me parece increíble, o sea, que sea un patrocinador legal, entre comillas. Claro. Obviamente supongo que entregan lo que tienen que entregar legalmente, pero es rarísimo. No sé. No, a mí no me gusta esa vaina. Veneno. Sí. Yo para eso soy mala. A mí me gusta es ganar plata, no perderla. Y entonces no apuestas nada, pero no. Es que también... Pero perdió $500,000. Pero porque pensé que mi papá no me iba a tener, o sea... Tienes que aprender. Ay, no, lo de mi papá todavía. Herida estoy. Sí, yo creo que el tema de apostar... De todas maneras, no sé, la gente que apuesta, pues se arriesga a ganar o a perder, pero cuando ganan, ganan en grande, cuando hacen apuestas grandes, ¿no? Sí. En todos los sentidos de la vida. Okay. Si no apuestas, no ganas nada, no, pero no pierdes tampoco. Ay, no hice la lotería ayer, Alejandro. ¿Qué tal que vaya y busque y haya caído mi número? Yo no la hice. Ay. ¿Te imaginas mi rabia como la niña que te mandé? Espicho los puños y grito. Claro. Me da miedo cuando no hago la lotería. No, hay que... No lo olvides. Gracias, sí, me los llevo a todos a comer. Nuestra pregunta de hoy... Les pago las deudas. Nuestra pregunta de hoy, en instantes tendrá respuestas a ella. Tiene que ver con cosas cotidianas que nos dan satisfacción. Edit. 4, 3, 2, 1. See my X. Son las mañanas de la X. Estaba No Doubt con Underneath It All. Tuve un flashback. A ver, ¿cuál? Katherine Porto bailando esta canción en Radioactiva. ¿En qué momento pasó? Hace 25 años. ¿Qué calentura? ¿La bailaba bien? Sí, claro. que mujer. Demasiado bien. Ya siempre Porto, fue una cosa. Yo sentado seria, haciendo consola. Sí. Así, y ella acá bailando. Y tú, no volteé, no volteé, no volteé, no volteé. Y ahí volteé. Se hizo un bache. Mental. Ahí nació con todo, un bache, un trauma. Diciendo, ponga play que está en silencio y el quieto. No, Alejandro, ¿qué? No, yo escucho música. Satisfacciones varias y cotidianas que ha dicho la gente, arroba la X más música en X, Threads, sí, e Instagram. Sí. En Threads, en nuestro Threads no pasa nada. Ay, yo no sé por qué. Y hasta mejor a veces. Es que yo siento que Threads está como ahí, ¿no? No, allá no pasa nada. Es que no, es que esa es su naturaleza, la naturaleza de Threads es esa, que no pase nada. Yo voy a Threads. Literal. O estuve en Threads un tiempo porque no había casi trolls, pero esta semana se alborotaron, entonces he decidido también. ¿En Threads también? ¿Salir de ahí? ¿Viven los trolls? Uy, claro. Hay una trolería importante. Pero qué nivel de desempleo también. ¿Trolería? Estar en Threads, no. Si tú vas a hacer troll, hazlo bien. En buenas. X. Sí, exacto. Es cierto. ¿Qué ha dicho la gente? Bueno, Sammy dice bañarme. Lorena, tomar café. Ríos dice dar gracias, tomar mi té y hacer yoga. Ok. Clato dice dormir, escuchar música mientras trabajo o si no, no me rinde. Es verdad. Carlos, compartir con mis mascotas. Ay, sí, eso da mucha felicidad. John, la verdad, yo amo mi trabajo. Me llena de satisfacciones. El café y por estos tiempos, bocetando proceso creativo de iluminación. Ah, bien, chévere, bonito. Bien, sí. Jenny dice también dormir. Felipe, por ejemplo, dice hablar de fútbol. A él le genera mucha satisfacción hablar el de fútbol. Sí, del fútbol. Bueno, uno encuentra lugares. Claro. Claro que sí. Aquí muy también Alejo dice llegar a la oficina y de una poner la X. También es súper satisfactorio. Qué bueno, a mí cómo me alegra que eso genere satisfacción. Sí. Cuando hace poco nos escribieron cosas así. Qué bonitas. Lindo. Que sentían placer o como se calmaban, como que nosotros les damos sosiego. Somos el lugar seguro. Con mira, tanto ruido que está pasando. Gracias por eso. Esa es la realidad del asunto. Para en estos momentos es que el entretenimiento cobra un valor en la sociedad. Ay, sí. Por lo menos este. ¿Cuál? Wholesome content, sí, dirían los gringos. Sí, sí. Wholesome. Sí, y uno gracias encuentra esos lugares y se queda ahí. Agradece. Siempre vuelve a ellos. Gracias. Lina dice mandar el mensaje buenos días al grupo de la familia y saber que todos están bien. Bien, bien, buenísimo. Muy lindo. Bueno, pues ahí están algunas opiniones del día de hoy en las mañanas de la X. Aquí está Benson Boone. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude. How rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company. My company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream taking off your blue jeans.

Duri Mental con Sun Comes Up featuring James Arthur en las mañanas de la X. Bueno, ayer Israel atacó Irán. Ay, eso vi. Irán. Y ellos pusieron como, cuidado. Israel atacó los sitios nucleares de Irán. Asesinó líderes militares y científicos también. Esa zona. Bueno, no, el mundo está... Five waves of airstrikes on Iran, starting before dawn on Friday, local time. Ay, Dios mío. Tres altos funcionarios militares fueron asesinados, dice acá. Está caliente. Ahora, obviamente va a haber una respuesta, una reacción. Sí, pues aquí dice Netanyahu que la acción militar buscaba aplastar el corazón del programa de misiles balísticos de Irán. O sea, es un conflicto nuclear. Pero fíjate que a mí la amenaza nuclear me parece que la... ¿Que es solo amenaza nuclear? No, está ahí, pero a lo que me refiero es que la amenaza nuclear dejó de ser tan aterrorizante en nuestras épocas, o por lo menos no es tan aterrorizante como lo fue en los 80. Claro. Es que tú te acuerdas que en los 80 era una constante... El botón rojo. Claro, era un amedrentamiento mediático muy bravo. En los 80 era todo el tiempo, se va a acabar el mundo con una bomba nuclear. O sea, todo era bomba nuclear, búnker, un montón de cosas. Y el botón rojo, es que en cualquier momento despichan el botón rojo. Claro. Pero es que después de Hiroshima, Nagasaki, ya la cosa se volvió muy real. O sea, no, claro. La amenaza era real, pero amplificada y exacerbada por los medios. O sea, en los 80. Ha pasado, ¿no? Claro, y ahorita es como el calentamiento global. Nos vamos a extinguir. Y ahora es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Sí. Todos. Sí. No, como que sí. Cada década tiene su terror particular. Qué fuerte. Aunque esta década sí nos ha tocado rudo porque pandemia. Uy, sí. Y esa no la habíamos venido. Esa no se contó. Claro, pero la pandemia pasó. Es culpa del calentamiento global. ¿No? ¿Tú acuerdas? Era y los como, chips, acuérdense de los chips. Nos van a instalar chips. Ay, sí. Es como... Patrulla motorizada. O sea, cada cierto tiempo la humanidad busca miedos relativamente nuevos. Es que donde... Se puede controlar a la gente a través del miedo. Sí. Claro. Esa es la forma única más fácil, forma. Sí. En el 2000 también se iba a acabar el mundo por los mayas. Sí, no, tú pon miedo y sí, la gente va a obedecer. Sí. Es muy fuerte eso. Bueno, hay editorial de Camilo Peggy hoy sobre... Porque hoy estábamos hablando justamente de esas cosas que hacemos cotidianas, pero que nos dan mucha satisfacción. Cosas satisfactorias que nos generan satisfacción. Pero hay cosas que nos hacen... Esas cosas cotidianas nos hacen sentir millonarios, nos hacen sentir... invencibles. Uno de ellos, cuando los semáforos están todos en verde y uno se siente Toretto, uno literal puede con todo, invencible, y uno siente que el universo le susurra a uno, adelante mi reina, así tú es, puedes sigue, con todo, sigue. Está tú bien, lo acepto, hazlo, fluye, empoderada, sí, y uno llega, increíble, ese es un pequeño momento de gloria. Sí. Otro, cuando uno saca el sticker del aguacate de una sola, así, sin romper ni siquiera la cáscara, y uno lo saca así perfectamente, y uno dice, Dios mío, ¿acaso soy qué? ¿Cirujana? ¿Greta Thunberg salvando al planeta del microplástico? Claro, sí. Eres Greta Thunberg. Claro que sí, soy. Salvando al planeta del microplástico. Claro que sí, soy. O cuando uno se mete a la camita cuando las sábanas están frías y la cobija está así como pesada y uno se siente envuelto.